ministro de Economía de la Nación y candidato a vicepresidente, Amadou Boudou, en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados, para hacer la presentación del presupuesto nacional del 2012. Allí le pidió a los legisladores que hagan una aprobación, que no ocurra lo mismo del año pasado, donde finalmente no se aprobó el presupuesto nacional, y dijo que no es una herramienta justamente para el Estado y no un elemento que pertenezca al gobierno, que sea una cosa solamente del gobierno. Básicamente eso, y después también dio algunos detalles de cuáles son los principales índices, el crecimiento, también el dólar a 4.40, como veníamos conociendo y veníamos difundiendo en los últimos días, y lo que quizá cause más polémica sea este índice de inflación del 9.1% proyectado para el año que viene. Sí, exactamente, teniendo en cuenta sobre todo que es una de las cifras más cuestionadas, incluso en lo que va de este mismo año, ¿no? Con un INDEC, digamos, en el que no se tiene demasiada confianza, y a partir de ahí también esas cifras que la oposición a lo mejor le gustaría revisar o en todo caso, digamos, volver a discutir como para que haya un consenso en la aprobación del presupuesto. Sí, vamos a tomar contacto con un diputado nacional de la Unión Cívica Radical, es el vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto, Miguel Ángel Giubergia. ¿Cómo le va, Giubergia? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, estuve escuchándolo a Boudou, ¿qué le pareció la exposición y bueno, y qué panorama se abre para la discusión del presupuesto 2012? Como exposición para explicar la situación en la República Argentina y el presupuesto que elevaron al Congreso me parece pobre, lamentablemente fue en su calidad de candidato a vicepresidente a hacer campaña, porque esperábamos que explicara y aclarara los números que vienen puestos en este presupuesto para el año 2012, en donde, como bien lo decía usted, no nos explican de dónde sale este 9.1% que va a ser la inflación en la República Argentina en todo el año 2012. Esto es una irrealidad y esto nosotros sabemos que tiene la doble intencionalidad, que a posteriori, como la inflación está entre un 25 y un 30%, va a estar rondando mínimamente el año que viene, incluso ya por el arrastre que trae todo este proceso inflacionario, de esa manera recursos que no están contemplados ni están puestos en el presupuesto para manejarlo discrecionalmente. Entonces, a ello también nosotros queríamos escuchar esto del dólar a 4.40. Y es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se va a sostener y cómo se mantiene este dólar a 4.40 cuando desde Brasil ya la semana pasada están con un proceso de devaluación del 15% y el ministro nos dijo que la mayor cantidad de exportaciones, el principal comprador de la República Argentina es el Brasil. ¿Cómo vamos a quedar los argentinos con este dólar de 4.40 si piensan para hacer ceder un poco la inflación, mantener con este beneficio? Ahora nosotros decimos qué es lo que va a pasar con el nivel de empleo en la República Argentina, ¿no? Porque lógicamente las empresas y las industrias argentinas van a quedar en una situación de poca competitividad como mínimo. Ayer escuchaba al presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, decir que los técnicos del Ministerio de Economía, de Hacienda, de la Nación, van a ir a la comisión respectiva, a la comisión de presupuesto, de la cual usted es vicepresidente, a dar informes, en todo caso, más específicos, si es necesario, para poder abrir el debate y, en todo caso, ya empezar a discutirlo. ¿Usted cree que este proyecto del año que viene va a avanzar en diputados? ¿Cómo está comparado con lo que ocurrió el año pasado, donde finalmente no se aprobó el presupuesto? Esto tiene la misma estructura de esconder fundamentalmente el recurso, pero en esto también se nota acá el tema de plantear y de solicitar recursos para endeudamiento, ¿no? Tenemos que el Ejecutivo está solicitando para el año que viene, quiere emitir deuda por 102 mil millones de pesos. Ahora, lógicamente, para colocar esos 102 mil millones de pesos en el mercado internacional, no captar esos recursos, nosotros no tenemos. Y en esto también está el pago de la deuda. Nos dicen que van a usar los fondos, los recursos de libre disponibilidad del Banco Central. Ahora, en eso queremos que nos expliquen a dónde están esos fondos o esos recursos de libre disponibilidad del Banco Central, porque estaría en el 2010, en el 2011 podían existir, pero ahora esto prácticamente se ha reducido y queremos saber de dónde sacarlo. Uh-huh. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál va a ser la estrategia de la Unión Cívica Radical a la hora justamente de ver cuál es la postura que toman en relación al presupuesto? Bueno, la estrategia de la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a sostener y vamos a exigir que la República Argentina de 2012 tenga presupuesto. Nosotros no queremos que el oficialismo vuelva a utilizar la estrategia de victimizarse y que la República se maneje sin una ley de presupuesto y consecuentemente el manejo total y absolutamente discrecional del recurso, como ocurrió y viene ocurriendo en este año 2011. En esto nosotros desde la Unión Cívica Radical vamos a exigir que el Congreso sancione la ley de presupuesto, porque esto también, tanto a la oposición como a los oficialistas y a los ciudadanos argentinos, la posibilidad de tener un mayor contralor y de poder acceder y analizar en qué se gasta y en qué se invierten los recursos de los argentinos. Uh-huh. Puntualmente digo, la experiencia el año pasado de no haber acompañado el presupuesto que presentaron desde el Ejecutivo, ¿qué implicancias tuvo en relación a la imposibilidad a lo mejor de controlar precisamente lo que se había gastado? Digo, ¿qué es lo que se pudo hacer como para corregir en todo caso justamente lo que...? Por eso nosotros en esto acá hubo fuerzas políticas que actuaron y fueron funcionales a este... actuar o a esta estrategia del Poder Ejecutivo. Nosotros de la Unión Cívica Radical, usted recordará, desde el Comité Nacional, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados, solicitamos al Poder Ejecutivo que convoque a extraordinaria a los fines de tratar y de sancionar el presupuesto para el año 2011, que era muy importante contar con un instrumento y con una ley en donde estén aprobados los gastos, más allá de las posiciones de cada uno. Lamentablemente hubo posiciones que fueron útiles al que realizó el oficialismo de victimizarse, ¿no? Y decir que no querían dar el presupuesto. Acá había una estrategia clara y concreta de no tener presupuesto en el año 2011. Bien, Giovergia, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable. Que tenga buenos días. Estamos hablando con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical de Jujuy, vicepresidente de la primero de la Comisión de Presupuesto, Miguel Ángel Giovergia se llama. Bueno, un presupuesto que se ha presentado, que se inician los debates. Ayer, de alguna manera, se daban a conocer algunas cifras y en las últimas semanas se viene repasando lo que le va a tocar a la provincia de Santa Fe. Se envió un comunicado desde un diputado provincial, desde la oficina de prensa, un diputado provincial que es Joaquín Blanco, diciendo que Santa Fe vuelve a estar discriminada en este presupuesto nacional, que sigue siendo una provincia que queda atrás en el reparto de fondos, y puntualmente ponía el ejemplo de la autovía Rosario Rufino, que es la que se va a hacer sobre la Ruta 33, que todavía está en un periodo de llamado a licitación, pero que además hacen falta estudios técnicos previos y que van a demandar unos 10 o 12 meses. Y él lo que decía es que se contempla en el presupuesto de 2012 un 0,28% para poder hacer las obras de esa autovía, y que si se contempla el 0,28% de esa autopista en el 2012, a este ritmo, dice Blanco, podrían estar terminadas las obras en 2132. Salió a cruzarlo, obviamente, Agustín Rossi, que dijo que lo importante es que se establezcan los fondos y que generalmente se pone un mínimo para después ir acrecentando a medida que van avanzando las obras, y que es poco original porque ya lo mismo había hecho Giustiniani cuando estaba la traza de la autopista Rosario Córdoba con poco presupuesto asignado. Giustiniani dijo que iba a terminarse en el 2050 y finalmente el año pasado se inauguró. Sí, aparte me parece que cuando hablábamos con Agustín Rossi, una de las cuestiones que destacó puntualmente era la partida, digamos, de dinero que iba específicamente dedicada